con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Bueno, estamos de regreso, señores. Muy buenos. Espero que estén pasando un buen momento ahorita. Y vamos con las llamadas de mis alumnos. Aquí estoy para ustedes. Recuerden, este segmento es simplemente para ayudarlos a elegir mejor. Oigan, ya puse en su lugar al Puma. José Luis Rodríguez, el Puma, lo puse en su lugar. Terminó dándome la razón. El Puma, señores. Ya hay otros. A Ricardo Montaner también, ¿no? Ricardo Montaner empezó. Ah, es correcto. Empezó muy, correcto. Muy bravo. Y ya cuando ven el, cuando ven cuál es mi punto, ya se acoplan. Así es. Mucha gente cuando me va conociendo, van sabiendo quién soy, se asustan. Ah, que este no sé qué, que es un machista. Y no. Simplemente le digo a los jóvenes, a los muchachos, hay que saber elegir una buena mujer. Yo les describo qué sería una mala relación para ustedes y qué no les conviene. Por eso aquí estoy. Vamos con uno de mis millones de alumnos. ¿Cómo te llamas, Brody? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Luis. Muy bien, Luis. A ver, Brody. ¿El exquisito? No, ese no. Bienvenido. No. Adelante, Luis. Mi pregunta sería... bueno, yo me conté también a los 20 años con una mamá soltera. Uy, doble pero play. Pues yo en realidad no no me quería contar realmente, pero pues sucedieron las cosas y pues de esa relación tuvimos una hija y pues tuvimos problemas y como ella no es de aquí, de donde yo vivo, que yo vivo en el estado de Chihuahua y ella es del estado de México, pues ella se fue con su mamá al estado de México y ahorita no tengo cómo ver yo a mi hija y pues yo también batallo mucho para comunicarme con ella, pues. ¿Cómo la conociste? Porque, pues, así por teléfono, pues, yo en el trabajo la conocí a ella. ¿Ahí en Chihuahua? ¿En dónde? ¿En una maquila o dónde? Sí, en una empresa. Muy bien, la conoces. Ella llega del Estado de México, se enamoran. ¿Ella tenía el hijo o la hija que ella tenía, iba con ella? Sí. ¿Qué es, niño o niña? ¿Cuántos años tenía? Sí. La niña de ella ya tenía 3 años. Perfecto, entonces se llevó a tus dos hijos, porque dicen los que se juntan con una mamá soltera que los hijos son de ellos ya, ¿no? O sea, les hacen creer al hombre que es su hijo también y que así debe de ser, que si aman a la mujer lo tienen que amar al niño y todo. Digo, o sea, esta mujer tenía una niña, ¿cuánto conviviste con esa niña que era de ella, de tres años? Yo viví ahí, yo con ella, 3 años también con ella, yo viví con ella. O sea, 6 años tenía la niñita cuando se la llevó. Aparte, tu bebé, ¿cuánto tiene ya tu bebé ahorita, Brody? Ya, mi bebé, ya ahorita, de hecho, va a cumplir 2 años. De hecho, yo ahorita estoy batallando para verla y pues yo soy el que yo tengo que ir yo a ir a verla. Muy bien. Y yo a ella. Okay, porque es tu hija. ¿Por qué tú te juntaste con ella si no querías? Me dijiste aquí, es mamá soltera, a los 20 años me junté con ella, yo no quería. ¿Por qué te juntaste si no querías? No, pues es que también ella también me insistía mucho y son de esas mujeres que se dicen que se clavan. Bueno, yo que lo he escuchado a ustedes. O sea, mujeres que no te dejan. Te supo enredar. Ajá, tenía colmillo, claro. Ok, y entonces aquí no vamos a permitirnos sernos las víctimas, ok. Eso déjaselo a esas mujeres que se andan quejando, que él me hizo, que yo por eso, que yo fui infiel por él. A todo el mundo le echan la culpa a la mayoría de mujeres, pero muy pocas dicen, yo la regué. Yo fui la que la regué, así que tú no quiero que seas ese hombre que digas, Yo no quería, ella fue la que me sedujo. Yo no quería, ella. Entonces, primer lugar, para hablar conmigo y que seas un alumno mío es cero victimizarse. Aquí vamos por qué vamos a hacer ante la regación. Entonces, tú la regaste, nada de que ella me vino a conquistar, bla, bla, bla. Ya sabemos cómo se mueven, tienen colmillitos. Sí, no, yo sé. Y sí, yo también sé que sí la regué, porque... Bueno, entonces, ahora, brother. La decisión fue la que yo tomé. Ajá. ¿Tomaste allá esto por lo legal o no? No, yo pienso que lo legal yo creo que sería más, sería peor, yo creo. Bueno, yo en lo que he visto, yo digo que sería peor para, tanto para mi hija, tanto para nosotros, de estar peleando también por eso. Bueno, entonces hay otra solución, que cada que la quieras ver tienes que ir a la Ciudad de México, porque vean ustedes, al Estado de México, vean ustedes cómo las cosas no son como las pintan allá, que el hombre es de lo peor y que no sé qué. A ver, si yo embarazo una mujer y la mujer dice voy a abortar al bebé, y yo como hombre no tengo el derecho de decir no lo abortes, dámelo a mí cuando lo tengas. No, ellas deciden sí o no. Y el hombre no, pero ¿qué tal a la hora de mantenerlo? No, si tienes que mantenerlo porque eres el papá, o sea, no, es nada más la carga. Ahora, a lo que voy con esto, Brody, es lo siguiente. Entonces, ella se lo llevó, ella está con tu hija ya, pero ¿y tú dónde quedas? No es como que, déjeme quedo aquí para los dos crecer con la bebé, no sé qué. No le importó, le importó nada más ella y estar bien ella, y no le importó el papá. Ahora vas a tener que ir a visitarla cada vez que tú puedas allá al Estado de México, y eso es lo que tú adquieres, y que les quede de para todos los que están escuchando, que las cosas, les digo millones de veces, no lo hagan así, no lo hagan así. ¿Cuánto tienes escuchándome tú, Brody? Bueno, yo ya tenía escuchándolo, ya lo había escuchado hace 2 años, cuando apenas iniciaba la relación con ella, pero así nada más unos cuantos cachos de fragmentos de así de la radio. Y le cambiabas, y ya, ¿no? Le cambiabas que decía, este güey está menso, no es cierto, ¿y qué tal? Mírate. No, pues de repente nada más cuando iba en la calle, cuando iba en el auto, iba escuchando la radio, ahí escuchaba pequeños, pero no hacía mucho caso yo. Exacto, no hacen caso. Sí, así andan, sí se nota. Así andan muchos que ahorita andan con mamás solteras. ¿Qué les quieres decir, Brody? ¿Qué les quieres decir? No, pues que sí tiene mucha razón, porque pues yo lo he comprobado, todo lo que usted dice. Sí, he sacado mucho conocimiento de ahí de su clase. Ahora, ¿por qué querías hablar conmigo, Brody? Si ya no piensas en nada legal, si ella ya se fue, ¿por qué me llamabas? ¿Para qué? No sé, porque está muy rara también ella también me pone muchos peros, así como que quiere regresar ella y ya después como que no. Pero pues yo tampoco, y ya no le hice caso, porque pues ya una vez ya me hizo así de que se iba a regresar conmigo y al último ya no. Y hasta yo le había mandado el dinero a ella por mi hija. No lo hacía tanto por ella, sino por mi hija, para que se regresaran, y al último nada más perdió el vuelo y se fue. Pero dice que yo soy el que tuve la culpa. Esta mujer te hace comprar un vuelo. ¿Y lo dejó ir el vuelo así nada más? Sí, o sea, no me encuentro yo explicación para eso. Yo no sé qué pensar ahí, no. Muy bien. Mira, Brody, a todos nos toca pasar cosas diferentes en la vida. Y yo te voy a pintar el cuadro que a ti te toca vivir, ¿ok? De una vez, para que te vayas haciendo a la idea. Hay tres opciones. Una, ¿ok? Una, la que menos debes de hacer es olvidarte de tu hija. Que muchos dirían, pues ya pa' qué, ¿no? Pues ya y le mando lana y ya, ni modo. Esa es una, la cual, a lo que veo, eres un buen hombre, no vas a hacerlo. Número dos, moverte al Estado de México y estar cerca de tu hija. Número tres, cuando puedas ir a visitarla, porque si tú estás pensando en una relación con esta mujer, déjame decirte que no te la aconsejo, estarías equivocado. Y esta mujer, te voy a decir algo, ¿cuándo va a estar contigo? O escúchalo bien, ¿cuándo es cuando ella va a estar contigo? Si es que está un día, cuando de verdad necesite algo de ti. No va a estar contigo por amor, ni porque te quiere, ni que... No, no le importas. Ella no le importas, Brody, porque eso, lo del avión, dice mucho. Eso te lo dejo ahí. Tú vas a tener que tomar tus decisiones por ti, pero eso es lo que tienes en la mesa, es la baraja que vas a jugar. Pero te lo pido, no la tengas como relación, como pareja, porque hasta que el Brody, tal vez que anda con ella, o con el que ella quiere, o lo que le digan, ella va a regresar contigo cuando ya no tenga nadie. Cuando tú vas a ser ni el plan B eres, has de ser como el plan C. ¡Wow! No. ¿Qué va? Así que eso nada más eso te quiero decir. Mal. Te agradezco mucho que te hayas comunicado conmigo. Hasta pronto, Brody. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Ya regresamos, señores. Eso es nada más para que se vayan dando un quemón de lo que tenemos allá afuera. Ustedes deciden, planeen bien sus relaciones, pero la calentura y el enamoramiento, los peores enemigos de una buena relación. Ya regresamos. ¡Bravo, bravo! Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Perfecto, señoras y señores, para que más o menos se vayan dando ¡bravo! Cuenta por dónde masca la iguana. Este segmento es simplemente para abrirle los ojos a muchos que están en el sendero de las mujeres tóxicas, de una mala mujer. Este segmento es el primer segmento para un hombre, el primer segmento que se hace para que los hombres abran los ojos, y el final de todo esto es para que ellos tengan una mejor elección. Hay muchas mujeres que son muy malitas, hay muchas mujeres que son muy posesivas, muy vividoras, les llaman las cazadoras de fortunas, las gold diggers. Hay que alejarnos de ellas. Yo creo que todos los que me están escuchando le dirían lo mismo a su hijo, a su nieto, a su hermano. Esa mujer, cuidado, te está haciendo pedazos. Entonces, no lo tomen como machista, no lo tomen como que estoy en contra de las mujeres. Sí estoy en contra de las malas mujeres en una relación. De esas yo creo que todos estamos en contra. Nice, por eso. Nice. Bravo, bravo, bravo. Por eso se los digo, ustedes que van manejando ahorita, que van ahí abriendo los ojitos. Ojo, esto es para aprender todos juntos y tendremos miles de programas donde les voy a dar tips de cómo evitar a esas mujeres y cómo dejar una mala relación que tienen. Así que ya saben, una mamá soltera es un mal partido, eso ya lo deben de saber. Una mujer que no se cuide físicamente, habla mucho de qué tipo de mujer es, ¿ok? Que les venga la mujer con que no tengo tiempo para arreglarme, no tengo... Ah, hay que levantarse más temprano. Ay, es que es muy temprano. Pues, ¿a qué horas te duermes? ¿Qué es lo que ves en la tele? ¿Qué es lo que ves en la tele? ¿Qué es lo que comes? O sea, son cositas que ni siquiera se necesita tener dinero, no son cositas donde necesitas tener una carrera, todo es gratis lo que la vida nos da para tener una mujer en la casa que se sepa comportar y obviamente también ser un buen hombre para ellas, porque no podemos exigir lo que no damos. ¿Quién exige mucho y da poco? Muchas mujeres. Nosotros no podemos ser iguales, muchachos. Tenemos que pedir lo que damos también. Así que vamos con la llamada. ¿Tenemos ahí a quién? A David. Tenemos a David, teacher. David, tenemos poco tiempo, David, así que adelante, platícame. Claro. Hola, muy buenas tardes, maestro. Espero que estén bien y gracias por tomar la llamada. Mire, fíjese que estuve con una relación, desgraciadamente ella falleció, pero lo que quiero aquí que me dé usted unos tips es de que, lógicamente, yo soy fotógrafo, a mí me gusta la fotografía. ¡Uy! Y todo esto, pues, lógicamente, ha transcurrido, pues, me gusta tomar fotos de cosas, de gente, de todo lo que pueda haber en la naturaleza del mundo. Ahora, cuando ella la conocí en una exposición de fotografía. Al principio, pues, todo no pasó así, fue muy rápido. Entonces, ya le empecé a encantar, le empecé a tomar, como, bueno, pues, vamos a salir, vamos a tomar fotos, y al final, pues, no le quiero hacer la última historia es de que, pues sí, salimos y al principio cuando ella empezamos a salir, yo le dije antes, le dije, ¿sabes qué? Si vamos a salir, quiero que nada más me respetes mi profesión, quiero que veas que lo que yo hago, a mí me gusta tomar fotos porque me gusta ver otra visión. Ella al parecer me dijo, sí, está bien, estoy de acuerdo, no tengo ningún problema con eso. Con el tiempo empezó a transcurrir y lógicamente ella se empezó a ver a mi cámara, se empezó a ver de que yo tomaba fotos de, digamos, modelos, de todo eso, y lo que pasó aquí es de que se empezó a enojar. Me dijo que qué tipo de fotos yo estaba tomando. Y yo le dije, este es mi trabajo, es mi profesión, ¿te acuerdas que te dije desde el principio? Dice, pero no de mujeres. Entonces, Chamauli. Y le dije, bueno, sí, pero debes de saber que yo hago una profesión, pues es lo que me gusta hacer, yo no lo veo de otra forma. Y dijo, no, es que tú es lo que quieres, tú quieres hacer otras cosas, y eso no íbamos así, yo creo que no estoy de acuerdo que sigas haciendo esto. Entonces, me quiso borrar todo, me dijo que borrara mi Instagram, que borrara todo mi Facebook, que todo lo hiciera si no la quería por ella. ¿Que todo lo hicieras qué? Que todo borrara por ella, si es que yo quería seguir esta relación. Claro, claro. Mira, no. Brody, así es como funcionan los psicópatas. Y tenemos allá afuera muchas mujeres así. Yo por eso les digo, esto no es en contra de las mujeres, es en contra de las malas mujeres, de las mujeres que no quieres en tu relación. Y hay gente que viene y me dice, Doggy, pero es que ellas algo pasaron. Sí, lo siento mucho, pero yo no voy a ser el salvador de estas mujeres, que si ya son adultas, deben de buscar ayuda, deben de buscar... Pero un hombre, me lo dijo el Puma, Dios ya sufrió por nosotros en la cruz. Ustedes van a sufrir por una relación así, ¿de verdad? A ver, qué bueno que lo traes a la mesa. Y ahí les va, muchachos. No es nada sano, pero nada, absolutamente nada sano, que una mujer te empiece a decir, bueno, si tú me amas... No vayas a ver a tu mamá. Si tú me amas, déjale hablar a tu amigo. Si tú me amas, deja ese trabajo. Si tú me amas, no vayas a jugar fútbol. Si tú me amas, ya no veas fútbol. Si tú me amas, cambia el número de teléfono. Si tú me amas, vente a vivir aquí. O sea, y ahí van los brodis, son muy tontos. Yo por eso les digo, el enamoramiento y la calentura son los peores enemigos de una buena relación. Porque una buena relación está basada en la confianza, y cuando el enamoramiento es esos primer año, primeros dos años, donde todo es perfecto, que te dicen, oye, pero es que te están engañando, no, es que ustedes me tienen envidia, oye, pero es que el otro día te habló muy feo enfrente de todos, no, ustedes así lo ven, me tienen envidia, o sea, todo lo que le dicen esas personas, esos brodis, oye, tu mujer es muy posesiva, no, me tiene envidia, tienes envidia, güey, porque ya quisieras traer una vieja tan buena como esa. Entonces se empiezan, ese es el enamoramiento, no ves, cuando ya empiezan a ver, por eso dicen, ¿qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen? Es que él cambió, no, mensa, ya era así el Brody, pero estabas muy clavadas en el enamoramiento. Entonces, ¿qué pasa, Brody? Cuando estamos hablando de la calentura es lo mismo, ¿qué te dice una muchacha? Estás en la casa, en la noche. Ey, puedes venir, estoy solita, me puse lo que te gusta, me puse una camisita. Y que es la calentura la que te lleva a ir. La realidad es que no puedo ir ahorita, me eché unos tragos, ya es muy noche, estoy en peligro, no quiero hacerlo. Pero la calentura te hace ir. Por lo tanto, te pide que borres las redes sociales. Y si no lo haces, es que no me amas. Permíteme, aquí se les contesta así a este tipo de mujeres. Pues, ¿qué crees? Entonces tú no me amas a mí, porque si quieres que las quite, quiere decir que no me amas. Y ella va a decir, no, si tú me amas, las vas a quitar. Entonces ya entran en una plática muy tóxica, muy tonta, muy infantil, y ese tipo de mujeres te tienes que ir alejando. Y ojo, muchachos, de ese tipo de mujeres, poco a poquito, porque si lo hacen de tajo, vas a acabar con los vidrios del carro quebrados, vas a acabar con... se vuelven locas. Ustedes tienen que saberle el modito de irte alejando poco a poquito, Brody. Digo, no quiero faltarle al respeto, ya falleció, pero qué salvada te diste, Brody. No, totalmente. No se ría. Calmado. ¿Cuándo? A ver, ¿quitaste las redes sociales? Nada más quité el Instagram. Sí, la regaste. Ah, ganó, ganó. Sí, no, y esa es otra de las cosas. Vienen y me dicen, oiga, maestro, esta vieja quiso que cerrara todas mis redes sociales, pero ¿qué cree? La hice mensa, nomás cerré el Instagram. Ja, ja, ja, ja. No, espérame. No, no, no. Es como aquel que dice, maestro, ando con una muchacha que conocí en el internet, me pidió $1,000, pero la hice mensa, nomás le mandé 200. O sea, a ver, espérame. Me pidió 10,000 pesos, pero nomás le di 1,000 pesos. No, no, no le tienes que dar nada, no tienes que ceder en nada. ¿Por qué, Brody? Porque no es nada malo. Punto. Tú no estás haciendo nada malo. No, yo sé. ¿Entiendes? Sí, pues, y solamente le pedía, pues, tips, ¿verdad? Lógicamente que a mí no me gustaría caer en otra misma situación de estas. Y, pues, es mejor, yo estoy ahorita trabajando y, pues, yo sigo haciendo mi fotografía y lo único que quiero decir aquí es que si usted me puede dar unos tips para tener una mejor relación y no caer, como dice usted, en lo tóxico. Muy bien, te voy a dar un consejo nada más y a mí, por ahí tiene un speaker, me estoy oyendo un feedback, pero nada más les voy a pedir, te voy a pedir a ti, a los que me están escuchando, que tú vas a tener una nueva relación. No quiero que le digas que tú con tu ex te pasó esto. No metas a la ex, nunca hables de la ex. Nunca le digas, pues mi ex me hizo que borrara las redes, mi ex me... Entonces, quiero que entres en una relación, si vas a entrar, y si dejes muy claro... indirectamente de que tú detestas la gente insegura. Empieza a decir algo que se me hace muy chistoso, es la inseguridad. Tú empiezas a poner ejemplos como, ¿sabes qué? O te puedes inventar algo, oye, ¿qué? Es que estaba hablando con mi primo, pobrecito de mi primo, ya la novia le hizo que borrara las redes sociales. Qué tontería, ¿no? ¿Tú cómo ves? Y ahí vas a ver ella qué dice, así como... Pues bueno, depende que nos... ¡Ajá! Es lo único que te digo. Hay que empezarlas a escanear, a ver cómo piensan, ¿no? Hay que empezar con indirecto, así como... ¡Ah, pobrecito de mi tío! Es que no, hombre, la novia que trae cositas que tú quieras sacar para ver cómo reacciona. Y es uno de los tips que te puedo dar para que no se vuelva a repetir y que no te gane el enamoramiento... ni te gane la calentura para tomar decisiones importantes en tu relación. Cuídate, Brody. Gracias por formar parte de eso. Bravo, bravo. Gracias. Hasta luego. Bravo. Hasta luego. Bravo. Muy bien, muchachos. Tengo aquí un par de cositas que me enviaron. Tengo un par de cositas que me hicieron llegar. Y tengo lo siguiente. Me hicieron algunas preguntas. Oye, mañana les voy a platicar de este tema de la mujer que se bajó en la Ciudad de México, en el tráfico. Se bajó en el tráfico, una tóxica. Ya cuando una mujer se les baja en el tráfico, muchachos, se pueden bajar en otro lado, ya saben dónde, pero en el tráfico, no. Eso no está bien, eso no se dice. Muy bien, a ver, es que acá tengo las preguntas que me hicieron en las redes sociales el otro día. Una decía, tengo una hija con mi ex y cuando voy con mi novia por mi hija, no me la presta. ¿Cómo ven? Ya, ¿cómo? Tengo una hija con mi ex y cuando voy con mi novia por mi hija, no me la presta. ¿Qué hago? A ver, y esto es lo que yo le contesté. Pues si cuando vas con la novia no te la presta y yo quiero ver a mi hija, pues no voy con la novia, ¿no? Claro. No vaya. Claro. Y yo esto, claro, le escribí. No vayas con la novia. Es solo eso. Tu novia, es tu novia. Muchachos, entiendan de una maldita vez. Novias, novias. Entiendan la diferencia entre lo más importante en su vida. Su familia, si tienen hijos como ella aquí, como este Brody, su hija, es su hija. La novia es la novia, ¿ok? Ahí, aquí seguimos. Tu hija, le escribí yo, no tiene por qué ver a tus novias ni convivir con las novias. Tu hija necesita tu tiempo 100% para ella. Después habrá tiempo para la novia. Si no tienes mucho tiempo libre, solamente poco, y tú quieres ir por la novia y luego por la hija, pues les voy a decir algo, muchachos. Si no tienen mucho tiempo libre, dejen a la novia, porque ahorita la persona que más te necesita y la personita más importante es tu hija. Es la más importante. Bravo, maestro. ¿Ok? Qué buen mensaje, maestro. Ah, pero luego empiezan a decir los tóxicos y tóxicas, buchonas y agachones. Pero yo necesito rehacer mi vida. A ver, nadie está diciendo que no. pero tienes que darte tiempo para tu hija. No vives con ella, no estás con ella. Y cuando te toque ir a recogerla, ¿quieres compartir el tiempo sagrado de tu hija con una novia? No, maestro, pero es que mi novia es muy buena. Mi novia es muy, muy, muy buena persona. Me vale 500 metros de lo que hay de aquí hasta Toluca. Ya saben qué hay. Entonces, nada más les digo. Pueden rehacer su vida, pero sus niños no tienen por qué saber que tienen novia o novio. ¿Qué sucede? Aquí hemos tenido la experiencia de que, maestro, pues yo andaba con una mujer que tenía niños y me enamoré de los niños. Pues era mamá soltera, tenía dos niños y me enamoré de ellos. Pero pues ella ya yo y ella ya terminamos. ¿Y los niños? Pues yo los extraño y a veces quiero ir a verlos, pero como no soy el papá, no me deja verlos. ¡Claro que no eres el papá! ¡Claro que dejen de relacionar sus niños con la novia, con el novio! ¡Dejen de hacer eso porque pueden terminar y los niños van a ver, tengo un papá más el otro novio de mi mamá que era como mi papá y ahora tengo otro papá. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¡Qué relajo! Entonces, man, le escribí más. Si tu novia no está de acuerdo, porque luego viene la reacción de la novia. O sea, que ya no voy contigo a ver al niño. O sea, tú vas a ver a tu ex también. No te conviene esa mujer. Ella ya sabe que tienes una niña. Si tu novia no está de acuerdo, entonces para que vayas viendo qué tipo de mujer es. Si tu novia habla mal de la mamá de tu hija, no creo que sea la mejor novia que pudiste encontrar. Ya eres padre. Las cosas cambiaron. Responsabilidad con los hijos es lo importante, no la novia. Eso es el mensaje que les tengo para ustedes que quieren traer novia y son papás. El otro día les dije yo, ¿cuántas novias le he presentado yo a Crucito? ¿Cuántas novias me conoce Crucito? ¿O con cuántas mujeres me ha visto Crucito? Con ninguna. Con ninguna. Yo no sé cuál va a ser su reacción. Yo ahorita es enfoque en mi persona para estar bien y después enfoque con mi hijo, mi trabajo. Y después vemos si hay una relación o no. Eso es. Pero pasa al lugar número 15, ¿ok? Y muchos de ustedes tienen hijos, son papás solteros o mamás solteras, ¿y cuál es la primera opción? Su pareja. Cuídame al niño, ay, quédate con el niño. Trabajan todo el tiempo y cuando van a estar con el niño, es que yo necesito tiempo para mí. Y ¡pum! Se van toda la noche. Ahí los cuida la abuela, el abuelo. ¿Y qué tal? Al rato, es que no me obedece, es que no hay conexión entre él y yo. Pues ¿cómo? Si no estás con él. Si no te lo has ganado con cosas. Pero es que yo le tengo su celular y yo le tengo sus tenis. O sea, y yo le tengo... Oye, no quieren eso. Los niños quieren tiempo de verdad. Y ni te lo van a pedir porque ni siquiera saben. Ellos simplemente viven, sienten, lo consumen. Y luego después te lo expresan un día en una cartita. Gracias por haber estado ahí para mí, papá. Gracias por haber estado por ahí para mí, mamá. Y les voy a decir algo. No se vayan con la finta. A ustedes, mamás. A ustedes, papás, que les escriben tarjetitas en la escuela y dicen, eres la mejor mamá del mundo. ¿Saben por qué les escriben eso? Porque los demás, porque los demás niños en las escuelas escriben lo mismo. Y ellos repiten lo que ven. Yep. Ellos en escuela ven que todos están haciendo una tarjetita para sus papás. El peor papá va a recibir tarjeta. La peor es mamás reciben tarjeta, pero... Y ellas dicen... ¡Ay! Y lo publican en redes. ¡Ay, qué tarjetita de mi hijo! ¡Me encantó! A ver, el niño está repitiendo lo que vio de sus amiguitos en escuela. Él no sabe que eres la mejor mamá del mundo porque es la única que conoce. Entonces, todos sabemos, somos adultos, que es en realidad como somos como padres. ¿Ok? Eso de las relaciones cuando ya eres padre... Cuando ya eres mamá, cambia mucho, señores. Por eso yo les digo, fíjense en dónde se meten. Ya cambió. Y se van a enojar, enójense. Ustedes se enojan. Yo voy a seguir diciendo lo mismo. No estoy mintiendo. Ustedes quieren tapar el sol con un dedo. Ustedes son aquel hombre que tiene un ruido en el carro y en vez de arreglarlo, mejor le suben el volumen a la radio, ¿no? Para que no se oiga. Señores, aquí conmigo no. Así no funcionan las cosas. Ya regresamos. Hasta la próxima. es bravo. Su maestro, el bravo. Doggy. Síganme en mis redes sociales. ¡Bravo, maestro! Síganme en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Arroba el maestro Doggy. Ahí síganme, arroba el maestro Doggy. Ya vuelvo.